Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón solo. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar un donde ya comprendí que junto a ti